Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora a Face Live, Instagram Live, capítulo 25 de Cerro a la Izquierda en cuarentena, hoy día 23 de junio, capítulo 26 de Cerro a la Izquierda. Bueno, recordar que estamos a través de nuestra radio amiga, en este caso Resumen, Radio Oscar en San Fernando, Radio Monte Águila en la localidad de Monte Águila en Cabrero, Radio Valentina en Ranguermo, Radio Sentipensar a nivel internacional ahora en Argentina, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, la agencia de noticias Medio a Medio, Resumen obviamente .cl que siempre nos apaña ahí. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos y a toda la gente que se está incorporando a esta hora a Cerro a la Izquierda en su emisión en cuarentena. Y Radio Voz de la Mujer. Y Radio Voz de la Mujer, obviamente, que es nuestra radio madre en este caso, que nos ha albergado los últimos ya 8 años de emisiones de Cerro a la Izquierda, que conmemoramos hace un par de semanitas atrás. Y Radio Fiesta Mix de Nacimiento, un saludo afectuoso a Julio, sí, que detalla. Sentipensar es lo sí, que. Sí, también la nombré ya. La única que me quedaba era la radio de. La radio en este caso, Fiesta Mix de Nacimiento. Y Radio. Así que con eso, con esos saludos previos, saludaba a nuestro panel, en este caso nuestro miembro estable de la Izquierda, que nos acompañan semana a semana. Parto por el Robinson, que desde Valdivia está. Muy buenas tardes, Robinson, ¿cómo estás? Hola, igual que ustedes, con un frío intenso. Un frío intenso aquí en Valdivia, pero con ganas de comentar toda la semana, que ha sido bastante acontecida, como dicen en el campo. Así es que vamos a tener variedad de temas hoy día, no es un único tema, y vamos a ir saltando de tema en tema para analizar lo que se ha vivido esta semana en nuestro país. Desde Barrio Norte para el Mundo, Angel también está con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Angel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buenas tardes a todas las personas que están acompañando la transmisión en vivo, tanto en Instagram como Facebook, yo con hartas ganas de hablar del mousse de pato. Yo acabo de tomar un seso. Y finalmente nuestro DJ. Le echemos de pato al pan francés. Claro, le echemos de pato al pan francés, a la marraqueta, a la lluvia. Pan francés. Claro. Oye, no caigamos en esa discusión. Y finalmente, ya que está hablando también, saludamos a nuestro DJ, nuestra voz en off, nuestro editor, Jano. ¿Cómo estáis, Jano? Muy buenas tardes. Bien. ¿Y tú? Muy bien, motivado. Tremenda presentación para una respuesta tan corta. Tan corta, weón. Bueno. Claro. Sí. Pero. Se guarda para café con nata y habla más. El típico vocal. Claro. Sí, claro. Con estos pelientos de radio regional, no, po. ¿Para qué, po, weón? ¿Para qué, po? Claro. Oye, y ya que estamos en los. ¿Cómo son? En los presentar y molestar a Jano, ¿podríamos contextualizar, chiquillos, qué vamos a hablar esta tarde para ir? Rápidamente a nuestra pausa musical para volver rápidamente a conversar el día de hoy. No sé quién quiere hacer los honores esta tarde. ¿Qué vamos a hablar hoy día en Cerro a la Izquierda? De contingencia y pandemia, del estado de Chile en esta pandemia, de qué ha pasado la última semana, puede ser, las últimas 2 semanas, en cuanto a las novedades que nos ha traído el gobierno, por un lado, y también las decisiones que se han ido tomando. Y del acontecer político nacional en general también. Y con esta contextualización, súper bien resumido de Angel, nos vamos DJ Jano con nuestra primera canción, que la vamos a escuchar en el podcast, en Face Live vamos a seguir, por si acaso. Vamos con el primer tema de la tarde y volvemos a conversar y a debatir acá en Cerro a la Izquierda en pandemia. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Cerro à esquerda. Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos de nuestra pausa musical acá en Cerro a la Izquierda, cuando ya van a ser las 19.20 horas, acá en nuestro capítulo 26, como bien nos decía Jano, de Cerro a la Izquierda en cuarentena. Y partamos de lleno con el tema que nos convoca esta tarde, chiquilles. La contingencia del COVID ha pasado varios temas. Yo creo que el primero, que está acá en nuestra pauta por lo menos, tiene que ver con el cambio en el Ministerio de Salud. La semana pasada fue finalmente, bueno, un poquito más de una semana, Jaime Mañalich fue, en este caso, presentó su renuncia, fue destituido en realidad del Ministerio de Salud, y asumió en su reemplazo el ministro París, que partió su gestión, en este caso, con algunos cambios en la estrategia comunicacional, un poco del cómo informar respecto de la pandemia, no olvidando también las catástrofes y mala administración y mala gestión que había desarrollado su antecesor, en este caso, con las cifras y con el ocultamiento de cifras, y entre otros. Dejo la pregunta planteada y abro los fuegos de inmediato. ¿Ustedes creen que en el modo Mañalich y en modo París hay un cambio en la estrategia comunicacional para afrontar la crisis? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Chiquillos. Yo creo que sí, Nelson. Hay un cambio en la estrategia comunicacional, pero no así en la estrategia sanitaria, que son dos cosas distintas. Hay una manera distinta de comunicar. Sin duda, París recogió el guante y dijo: aquí tengo que ser mucho más condescendiente con la prensa. Si ustedes recuerdan, Mañalich tuvo un par de episodios realmente de antología, de maltrato hacia el periodismo. Al periodismo, además, de mercado, ni siquiera al periodismo independiente o alternativo. Al periodismo a Canal 13, TVN, hay un altercado famoso con la reportera de TVN, del canal del Estado. Bueno, de semi del Estado. Y así con otros periodistas más, con los cuales se entreveró ahí en discusiones bastante estúpidas muchas veces. Y esto se nota a tanto así que llega a ser verdaderamente patético el tratamiento de París a la prensa. Condescendiente, un señor muy amable, al punto como del absurdo, te diría yo. Ya casi no lo estoy viendo, pero uno de los días que lo vi le decía: por favor, dime tu nombre antes de hacer la pregunta. Me gusta referirme a las personas por su nombre de pila. ¿Qué necesidad? Es un periodista, está haciendo su trabajo, no es tu amigo. ¿Sí? O sea, ahí se nota que hay una estrategia comunicacional bastante burda, pero distinta a la de Mañalich. Ahora, en torno a la estrategia sanitaria, se ve que no. Se ve que evidentemente hay una continuidad. Lo podemos analizar después con mayor detalle, pero la información que sigue largando Alejandra Matus, por ejemplo, y otros medios que han estado siguiendo como Interferencia, como Zipper, nos da inmediatamente la visión de que la estrategia sanitaria sigue siendo tremendamente errática y tiene a Chile entre los países que peor han tratado la pandemia. Esa es como superamos edición. A Italia y a España ya en cantidad de contagios. No me gusta hacer esas comparaciones a mi Jano, tú sabes que no me gustan. Así que yo voy a obviar ese comentario. Sí, pero a mí sí me parece importante. No te escucho, me tapo los oídos. Sí, no te pesco. Habla nomás. No, iba a decir que a mí sí me parece importante y fueron los países que ocuparon las principales planas de los grandes medios durante mucho rato. Sí, yo pienso que respondiendo a la pregunta que hizo el Nelson, que tiene que ver con si hay un cambio o no hay un cambio, yo creo que como bien dice el Robinson, el único esfuerzo que existió en este cambio de ministro, bueno, yo creo que fue un cambio de ministro que parte como un hecho comunicacional más que de fondo. O sea, saco a Mañalich por una cuestión de que ya molesta demasiado, que ya se mandó muchos condoros, que ya incomodó, que ya a nivel internacional está muy mal mirado. Entonces tengo que poner a otro ahí. Pero poner a otro ahí no porque vaya a cambiar la estrategia, porque mis intereses estén puestos, mi lista de prioridades esté puesta de otra manera en cuanto a política sanitaria, cómo afecta la pandemia, sino que solamente es una cuestión, yo creo que desde el principio comunicacional. Pongo otra imagen, saco a alguien que ya está muy quemado y pongo a alguien nuevo. Pero en el fondo para dar continuidad a toda la forma de enfrentar la pandemia, como decía Robinson, y que pareciera que está mucho más estudiado la forma de entregar la información, el montón de gestos, cómo está sentado, el fondo, el invitar a distintas personas a distintos días, el llevar a algunos expertos, el acercar como el mundo científico, comillas, con esta gente que va y viene de la UDD, que han llevado como voces, supone, científicas a sentarlos ahí, que estaban muy criticados por eso también. Pero ahora, si esto cambia de alguna manera la forma en la que se están llevando las cosas, evidentemente no. O sea, la cantidad de contagios sigue subiendo, los muertos también, ya hay muertos en containers, las cifras son abrumadoras. A nivel internacional, aunque a Robinson no le guste, a nivel internacional estamos dentro de los estados que peor enfrentado esta pandemia. Entonces, si lo comparamos a nivel internacional, probablemente Chile va peor. Y, En la B. Y sumado a lo que dice... ¿Comparado según qué? Según perdón. Los números nomás en relación a cantidad de contagios por millón de habitantes. Solo eso. Bastante poco creíble esos números. Todo el mundo sabe que las pandemias, así, y sobre todo esta, que es como muy muy comunicada, tiene maneras de contabilizar tanto los contagios como los muertos, que son tremendamente distintas de estado en estado. Yo la verdad es que no le creo a ningún país. Ah, totalmente. Ni a Chile. Ah, bueno, sí, pues. Entonces no puedo comparar ninguna cuestión, no, porque pues, de verdad que yo no considero. No, comparando verdad, no considero. Los datos oficiales, obviamente yo creo que todos los estados tienen, son cuestionables sus datos oficiales. Totalmente, pero a la poca totalmente. Información a la que nos podemos referir. Pues. Entonces no hay posibilidad de hacer comparaciones. Yo esa metodología la voy a... No la voy a compartir, la verdad que no. Ahora, sí que me interesa ahondar en la situación de cómo se ha manejado la pandemia en cada país, particularmente en Chile. Y creo que ahí hay posibilidad de hacer análisis de estrategias exitosas y estrategias no exitosas. Y contando a Chile entre los no exitosos. Yo, tomando un poco de lo que planteó la Angel, de que hubo una estrategia, un cambio en realidad de estrategia más que nada comunicacional. Es verdad, pues sí. Es una cuestión, es un mal de estos tiempos, diría. No es un problema ni de la derecha, ni de este gobierno, sino como de todo el mundo de la política, de creer que el área comunicacional es clave, así como que están llenos de asesores comunicacionales, de expertos, que sí, que creen que la que influir en la agenda pública es escribir columnas o mandar carta, y que el juego comunicacional de que quise transmitir es una, ¿cómo se puede decir? No encuentro una palabra más técnica que decir que una paja molida, que solo le importa a los periodistas probablemente. Y claro, pues si hubiera un cambio real de estrategia, se hubiese decretado cuarentena, por ejemplo. Pero se sigue en lo mismo. En el fondo sigue todo igual. ¿Creen en ese axioma de que el lenguaje constituye realidad? Por eso es el posmodernismo. Exacto. Y por eso se han creído todo ese cuento de que salir a tirar camionadas de panelistas a los canales de televisión, desde sus concejales, alcaldes, diputados, senadores y opinólogos, lleno todo el día de esa gente en la televisión, y como tú dices, columnista de los diarios y así sucesivamente, de tanto hinchar, esa cuestión se va a constituir en una realidad porque la gente se lo va a creer. Pero hay que decir una cosa aquí, po. Un paradigma cuando, equivocado. Exacto, porque cuando tú tenés la guata vacía, o no llegáis a fin de mes, no podís pagar tus cuentas, o lo que sea, finalmente... ¿Qué importa? Perdón, es que finalmente... por mucho que te estén llenando la cabeza con un cuento, con un discurso, con una historia, el hambre no se te quita con eso. Entonces también hay que reivindicar un poco más el materialismo, ¿no? Yo sé que a mucha gente le puede parecer como extraño, ah, dijo que el materialismo es bueno. Para mí sí es bueno. El materialismo en el sentido filosófico, quiero decir. Claro. No, yo en esta pasada sí estamos de acuerdo totalmente. Ya, perfecto. Y claro, que aún si hay... 1 millón de personas en Chile, voy a volver a referirme a la FAO otra vez, este informe, que no está comiendo todos los días, ¿qué le importa lo que diga Christian Barken? ¿Qué le importa la carta de apoyo a Mañalich que publicó el Mercurio? ¿Qué le importa? Ni siquiera se enteran, la realidad es otra. Está fuera de esos márgenes, la realidad, el mundo real es otra cosa. Oye, saludo a Gabriel Alca, que en Instagram dice, Oli. Sí, ahí nos está saludando Vivir Bien Hoy también, Diego Torres Show y JM Quitaro dice, una cosa no niega la otra, sí. Supongo que se refiere a esto mismo que estábamos... ¿A cuál de todos los temas que hablamos? Pero me imagino que es como el último comentario, así que debe ser de esto último que estábamos hablando. Saludos a todos los que nos están comentando y pongan ahí nomás, vamos a leer todos los comentarios. Los malos también. Claro, a no ser que sea un insulto. Claro, a eso no. De hecho, en Face Live puse la pregunta inicial, ¿qué te parecen los cambios en el Ministerio de Salud? ¿Cambia la estrategia comunicacional? Y nos comentó, de hecho, Denise Oces. Nos dice, hola chiquillos, tengo una duda por si tocan el tema. Así que lo vamos a dejar anotado ahí. ¿Qué se entiende por un ataúd sellado y uno adecuadamente sellado? ¿Alguien lo sabe? Tiene que ver con el protocolo que se había afirmado hace algunos días por el MinSal y que lamentablemente estos días el propio presidente no lo respetó. En un el de su tío pedófilo. Funeral, en este caso, bastante polémico. Bueno, para ser preciso, bueno, está siendo investigado. Investigado. Bueno, pero una vez muerto, se extingue la, creo que no, la investigación, supongo. Ah, no. La o al menos sí. La. Claro. Pero en o sea, no, la culpa es la sentencia, no sé. Sí, pero buen tema lo que pone Denis ahí, Oces. Denis. Denis. Sí. Oye, entonces. Démosle con eso si quieren. Sí, pues no. Es un súper buen tema para hablarlo. Denante leí en la mañana una carta que envió una persona. La publicaron en Resumen. Como sí, de la impotencia que le dio de ver eso. Por el sufrimiento que vivió él mismo en el funeral de su madre, que tuvo que viajar a Curicó, que fue víctima del COVID-19. O de la COVID-19. Mm. Y tuvo que cumplir estrictamente con el protocolo, un funeral muy reducido, con pocas personas. Dijo, no pude verla por última vez, destapar el ataúd porque estaba sellado y todo eso. Pero lo hizo cumpliendo con, o sea, a sabiendas de la importancia sanitaria que implica ese protocolo. Y la impotencia que sintió al ver cómo en un funeral... De una autoridad, en este caso del presidente, se violaron absolutamente todos los protocolos, la cantidad de personas, la distancia, el uso de mascarilla, habían hasta músicos, y lo más mediático de todo, que fue el destape del ataúd. Sí, en un acto muy ridículo también. Oye, y lo que se escuchó también en el audio, No lo hagas. Interesante. No, qué lindo el traje. Esa weá a mí me mató. Sí, qué lindo el traje. Era ¿pa qué? ¿Para mirarle el traje al cura? ¿Qué onda, weón? Sí. No sé. Bueno, el otro es que Sebastián quiere verlo. Sí, no. O sea, Sebastián quiere verlo, weón. Es como el niño caprichoso que quiere que le den el dulce. Claro, o sea. A ese nivel. No, si Sebastián quiere, hay que dejarlo. Claro, exacto. Hágale todos los chiches al niño, weón. Lo que dice el Nelson. Claro. Pero yo creo que hay un elemento. Iba a comentar en qué consiste este famoso protocolo. Ya, pero antes yo creo que hay una cuestión mayor aquí que hay que analizar. Más allá del protocolo, porque el protocolo yo creo que me lo saltaría en qué sentido, Nelson. Yo sé que es lo que quieres hacer tú para dejar bien en claro al público de en qué consiste, ¿no? Cuando, si Dios no lo quiere, como dicen las abuelas, si llegara a morir algún pariente. Pero el protocolo lo están cambiando todos los días. Funciona un protocolo distinto por cada región, porque cada seremi hace su protocolo, weón. Entonces, a mí también esa cuestión la podemos conversar después. Pero hay una cuestión que me resulta mucho más grave, que es el tema de que la autoridad máxima en términos jurídicos de este país, que es la presidencia de la República, ¿sí?, tiene un estándar de comportamiento frente a las normas y los reglamentos mucho mayor que el resto de los ciudadanos. Yo puedo entender a la persona que sale rompiendo la cuarentena porque tiene que ir a trabajar. O entender incluso al loco que tiene un vicio, que es alcohólico o que es jalero, y que sale porque necesita tomar o fumar o lo que sea. Fíjate que hasta lo puedo entender. Pero lo que no se puede permitir es que la primera autoridad de la nación desobedezca cualquier tipo de reglamento o norma. Porque eso da pie para que nosotros, todo el resto de los chilenos, digamos, entonces hay suficiente evidencia como para decir se impone la desobediencia civil frente a un Estado que maltrata a sus ciudadanos desde la primera autoridad para abajo. O para el lado, para arriba, como quiera. ¿Sí? Esa cuestión me parece todavía mucho más delicada. Sí, bueno, voy a hablar en líneas generales de qué trata este salió del Seremi de Salud Metropolitano. De igual, valga la redundancia, como bien decía Robinson, cada región tiene un protocolo distinto y va cambiando. Como se puede dar cuenta, la estrategia ha ido cambiando durante toda esta pandemia. Pero básicamente lo que dice que el cadáver se debe encontrar siempre en ataúd sellado. O sea, no se puede abrir. Distanciamiento social, tiene que haber un distanciamiento de 1 metro por cada persona. Evitar la decoración, no utilizar decoración durante la ceremonia. Los asistentes, un máximo de 20 personas por ser en la ceremonia. La duración no puede durar más de 90 minutos, incluyendo el velorio. Esos son parte del protocolo que hizo el Seremi de Salud Metropolitano. Y si ustedes quieren ver el video, ahí se pueden dar cuenta los incumplimientos, como bien decía Robinson, de la primera autoridad. De todos esos puntos. Mira, Gael Arca, aquí nos dice una cosa en Instagram TV. Sí. Mi tía abuela murió de COVID. No se veló y la cremaron al tiro. La familia se aguantará hasta que pase para hacer algo. Sí, pues, o sea, ya estamos diciendo desde la vez anterior, desde que salió Mañalich, que se viene una cantidad de querellas, así como está pasando en Italia, en Francia, no sé, en otros países, se viene una cantidad de querellas aquí contra todas estas autoridades que han sido, por lo menos, negligentes. Por lo menos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Jano ahí tiene más novedades. Oye, de hecho, antes de justamente... ¿Sabes que Nelson está como con un delay? Está con un delay, que hace que... sí. Sí. Pero está muy lejos. Pero lo esperamos, lo esperamos. El internet está muy inestable. No, iba a comentar que me llamó la atención cómo, o sea, me llama la atención cómo para intentar salvar a Piñera, todos los ministros se están hundiendo con él. Lo digo, por ejemplo, lo de Carla Rubilar, que tenía... Sí. Había un meme que decía, salía ella diciendo, no, yo abrí el ataúd. Como que ya el intento por salvarlo es como tragicómico. Salvarlo, ¿sí?, a él. Sí. Siendo que se le comentaba ella que tenía como un capital, no sé, había gente, sí, claro, que la respetaba, que tenía calle, de hecho tenía algo de aprobación y como legitimidad, como en la... Esto que antes existía oposición, que dejó de tenía existir. Tenía números para ser ministra de salud. Acuérdate que estaban mencionándola como, sí, ministra de salud en medio de una pandemia, si iba a ser más que famosa. Si le iba bien. Y ahora nada, se dedica a mentir descaradamente como para tratar de salvar este barco, que este Titanic que ya chocó con el iceberg. ¿Será Jano que ellos saben que después del gobierno, aunque sea un fracaso como seguramente ya lo es un fracaso y seguramente lo va a seguir siendo. Todos tienen un puesto reservado en algún directorio, de alguna FP, de algún grupo económico, de algún banco. Como suele ocurrir por la puerta giratoria. ¿Tú crees que les importa mucho el quedar como un fracaso político, siendo que su futuro igual está asegurado? No, obviamente no le importa, si no actuarían distinto. Pero el asunto es que... Igual, pues dice, no, acá nunca hubo estrategia de inmunidad de remedio, cuando ahí ya no estaban los tiempos para hacer esas mentiras y todo queda grabado, uno se mete a YouTube y ve la entrevista y ya está. Antes se podía hacer eso, le pegáis dos llamadas a los canales que no pongan las imágenes de archivo y era, pues, pero ahora no se puede porque todo el mundo, YouTube es un archivo gigante, Twitter y la memoria, que nunca debe fallar. O también el caso de Paris, que dijo que... Que es Bernardino Piñera, así se llama este cura, arzobispo mérito de La Serena, que está siendo investigado por abuso sexual de menores. Dijo, él no murió de COVID, él tuvo COVID, pero murió de otra cosa. Y el ¿cómo se llama? El informe de defunción dice que es COVID, pues así como el nivel de mentira. El certificado ya, de defunción. Eso, el certificado de defunción dice que fue por COVID, o sea, el nivel de mentira ya no superó hasta la lógica. Lo dijo Piñera en el funeral, perdón. Él dijo, se llevó a mi tío, ¿cierto? Bueno, no sé cómo lo dijo, pero por esta terrible enfermedad que está afectando a miles de chilenos. ¿Qué enfermedad hoy está afectando a miles de chilenos y causa la muerte? ¿Qué? ¿La psoriasis, güey? Aparte del odio a Piñera, que no causa la muerte, es el COVID-19. Claro, puede ser. A largo plazo, sí. Claro. Nelson, tú ibas a decir algo. No, es patético, sí. Sí, no, aquí va a ser un link con lo que decía al final Robinson de Nantes, que tiene que ver un poco cómo de la responsabilidad tú pasas a cierta causalidad o culpabilidad penal. Y eso tiene que ver mucho con algunas acciones judiciales que se están llevando a cabo en contra de Mañalich y contra de Sebastián Piñera en este caso. La primera de ellas fue presentada por el alcalde Recoleta, Daniel Jaue. Hoy día salió una que va a presentar el senador Alejandro Navarro, de Biobío, a raíz de los casos y de las muertes que han surgido tanto en Recoleta como en el caso de la región del Biobío a causa del COVID. ¿Ustedes creen que estas demandas van a llegar, van ya a ser admisibles? Bueno, la dejado de sí pasó la admisibilidad. Pero dos, lo principal, esto siente un precedente. ¿Ustedes creen que, claro, en el caso de Jadwe sí? Pero ¿ustedes creen que esto sienta un precedente con lo que pueda venir a futuro con en el caso de las responsabilidades penales a raíz de esta pandemia? Que el proceso que viene ahora. Ojalá que sí, a mí me costaría atreverme a afirmarlo, pero ojalá que sí. Sí, mira, hubo tiempo atrás cuando nadie ponía ni un peso por esas demandas que se interponían contra Pinochet o contra violadores de derechos humanos, y terminó en Londres a causa de eso, la querella que puso Gladys Marín, ¿se acuerdan? Que fue la que finalmente deriva en esta persecución internacional, y el juez Baltasar Ganzón lo agarra, se hace famoso con ella y detiene a Pinochet en Europa. Bueno, lo detenido, bueno, lo enjuicia. No por sus crímenes, sino por otras situaciones, digamos, de justicia internacional. Pero ahora puede pasar un poco lo mismo. Lo que sí me temo, que puede ser también terrible, es que el debate después de la pandemia se judicializa de nuevamente y empieza a haber todo un tema aquí en que querella sí, querella no, yo también me querello porque tú ya lo hiciste, como una competencia de esto, y que todo el debate se centre en la culpabilidad, claro, se le huilayice la política de nuevo y se empieza a hablar de esto dejando atrás otros temas. No digo que no sea importante, y creo que sí es importante, pero ojalá no tome un protagonismo tan relevante o único por sobre todos los otros temas, que son muchos. Por ejemplo, el cuestionamiento al modelo económico. Creo que la política ya está legulizada hace un tiempo. Lo había dejado de estar con el estallido, Jano. Lo había dejado de estar con el estallido, justamente. Pero es como... Y no solo en Chile, el tema de los abogados, las querellas, como el Poder Judicial, creo que en el siglo XXI han sido sus años de más poder. Claro, en el caso de la querella, las querellas sí, pues, son importantes porque tienen responsabilidades penales, pues. Obviamente no tiene que ser ese el único punto a discusión, como dice el Robinson, hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales y sobre todo hay cuestiones también económicas que las estamos viendo cada día, que tienen que ver con el modelo y con el sistema también. Mira, ya siendo más profundo, pero ya con el modelo incluso ya hay cuestiones que muchos habitantes de este país ya cacharon, porque es que este modelo no sirve, no los protege y todo lo contrario. El nivel de desprotección que tenemos social, sanitario, laboral, pero transversal en cada aspecto de la vida de los habitantes de este país. Que ojalá sea transformado una vez pase toda esta crisis sanitaria, como lo venía transformando o iniciando el proceso de transformación el pueblo chileno en las calles. Respecto a la querella de Jave, sí, pues lo hace en base a las 62 víctimas de Recoleta, que es la comuna de la que es el alcalde, porque es de la comuna que tiene los datos, pues tiene identificadas las víctimas con dirección, RUT, y todos los datos necesarios para interponer una acción legal. Así que quizá eso se empiece a replicar, como decís tú, ahora lo hizo el senador Navarro para los casos del Biobío, probablemente también con los datos que pueda manejar, que le hayan entregado. Y sí, pues esto es una situación que también está ocurriendo en otros lugares del mundo, en Francia, en Italia, no sé si en otro más, pero probablemente sí, que desconozcamos. Porque el concepto de negligencia no se está inventando ahora, ha existido siempre. Claro, está tipificado. El actuar negligente es un delito. Claro. Viene esto como también a sumarse a la querella que ya tiene Piñera por crímenes de lesa humanidad, por la violación a los derechos humanos ocurrida desde octubre. Él ya tiene una querella que también ya fue declarada admisible, que lo puede llevar a la Corte Penal Internacional. Así que capaz que Piñera no pueda poner ni un pie fuera de Chile después. Tal vez, no lo sé, pero... No está en modo Cardoen. Claro, o como tantos otros, como el recientemente extinto Sergio Nofrejar. No, a mí me pasa también que la situación de Piñera es bien delicada, pero tiene la suerte de tener cero oposición aquí. Por eso es importante la acción de Jadwe, porque realmente Jadwe, nos guste o no, yo no estoy diciendo... nada, digamos, a favor ni en contra, sino como en el análisis simplemente, es el único que realmente hace oposición política al gobierno. Porque toda la oposición, o la gran mayoría, para no ser tan absoluto, aceptó la tesis del gobierno de hacer de esto una etapa de unidad nacional, de frente nacional frente a la pandemia, como si tratara de la guerra. Al final, la estrategia de Mañalich de tratar al virus como un enemigo militar... ¿se acuerdan ustedes? Eso lo asumió toda la élite política. Sí. Toda la dirigencia política asumió eso y se prestó para este juego de todos unidos contra bla, bla, bla. Y eso significó dejar de hacer oposición política al gobierno. Y el único que creo yo, de los pocos, es Jadwe. Está ahí. De hecho, desde la revuelta social ya veíamos, que lo habíamos hablado, Cerro incluso, la descomposición de la oposición, en este caso partidista, parlamentaria, que no existe. De hecho, la gran parte de la oposición ha estado en la calle más que en los partidos políticos. Y como bien decía Robinson, se han plegado a esta estrategia el enemigo interno, el enemigo poderoso en este caso, que es el COVID. Y a su vez, han, como decíamos delante, han llevado como al tema técnico lo que está pasando, no a una discusión política en sí. O sea, más que nada, por ejemplo, en el bono de emergencia, cuántas lucas más, cuántas lucas menos, pero no a un tema de sistema, que tiene que ver con que el sistema y el modelo no da el ancho. Es patético ver cómo a los personeros de oposición están explicándole a la gente si le toca o no le toca el IFE, o cuánto le toca y cuánto no le toca. Es realmente patético. Yo realmente no entiendo qué oposición, cómo coinciden el trabajo político esas personas que tienen cargos de representación tan importantes como tener un cargo en el Senado o en la Cámara. Es realmente muy malo. La discusión a mí me genera mucho el sentido noventero. Este sentido de frente nacional o de consenso me lleva mucho, por lo menos en el Partido del Orden, que yo denomino que es Concerta y Derecha, como al esquema de los... Pero el Frente 90, Amplio también, pues. Muy parecido en ese sentido. Bueno, sí, pues el Frente Amplio también se presta, pues, sí, también es parte del Partido del Orden en este caso, desde Exacto. El acuerdo, el famoso acuerdo nacional de noviembre. Sí, ya un poco de sí. Antes. Oye, y Y hablando justamente de eso mismo, del partido del orden y también un poco de estas alianzas que se están generando y del enemigo interno, se han promulgado una serie de leyes bastante represivas y que castigan duramente las violaciones de cuarentena y también el toque de queda, impuesto en este caso desde el mes de marzo con el estado de catástrofe. Vale la pena quizás conversarlo y analizarlo críticamente un poquito. ¿Ustedes creen que esta agenda que ha marcado Piñera en las últimas dos semanas de fuerte castigo a las personas que viven en cuarentena y también a los toques de queda, tiene que ver tanto con la pandemia o también tiene que ver con algunos resabios o ciertos amarres institucionales para prevenir posibles, en este caso, agitaciones sociales, sobre todo en el marco del estallido social de octubre del año pasado? ¿Qué les parece a ustedes esta estrategia represiva y que está siendo avalada por todos los sectores políticos? Bueno, decidor que en medio de la crisis sanitaria más importante de los últimos años que ha vivido el país, en mucho tiempo, se le haya puesto suma urgencia una reforma a la ANI. Sí, no, pero no se refiere a eso. Hizo que el Congreso... ¿Cómo? Pero la pregunta del Nelson no era para eso. No, pero es un... Es un síntoma, digo, o sea, un ejemplo de cómo está este gobierno preocupado de lo que pueda venir después y fortalecerse en los aparatos de control y represivo para intentar contener este bullidero que se está formando. Sí, no, o sea, el proyecto este de reforma a la ANI es anterior a la pandemia, inclusive. Ya lo no, pero la sumurgencia se puso... Bueno, la sumurgencia ahora, pero el proyecto ya existía con Chadwick como ministro del Interior. Eso lo hablamos en un programa anterior. Uh-huh. No digo que lo de Jano no esté correcto. Sí, de hecho, sí, pero es parte un poco del... ¿No consideran ustedes que un poco parte del repertorio tradicional del Estado chileno, cual sea este su gobierno, que siempre la mano militar es la decisión última cuando ya no hay salidas políticas, no cuando no hay posibilidad o no se quiere encontrar una salida política? Nosotros tenemos un largo historial en eso, o sea, María Millet y yo estaba hablando como de golpe blanco tras esta última declaración de Piñera que intentó como condicionar al Congreso en el tipo de ley o cómo votar los proyectos de ley. Se pegó un Fujimori. Sí. Exacto. Esta agencia técnica casi... Un exacto, y ahí yo creo que todo eso, más lo que anunció Blumel y Espina y todo el tema este represivo con los no cuarentenados, más lo de la ANI que dice Jano, todo eso te da cuenta de cómo el Estado chileno reprime y tiene esa salida cuando se le acaban las oportunidades políticas, digamos, no, o no quiere encontrar más oportunidades políticas que significan, dice llanamente, soltar más plata, en el fondo eso es. Y bueno, se preparan para reprimir. Le sale más fácil agarrar los mazos que negociar. Exacto, eso es lo que van a hacer. No es nada extraño en la historia de Chile. No, a mí no me extraña nada, la verdad. Lamentablemente. Tú no es un proceso sui generis, no es algo nuevo. No es algo que no hayamos vivido anteriormente. Nada, lo hemos vivido toda la vida. O sea, no sé, ahora me recuerdo de los años 40 con Ibáñez, po. ¿Qué hizo Ibáñez sino reprimir? ¿Qué hizo González Videla sino reprimir? ¿Qué hizo Frei hacia finales de su gobierno? Reprimir, pues si eso es lo que siempre se ha hecho. Estoy dando los ejemplos del siglo XX nomás, ni siquiera hemos ido tan atrás. Sí, pero ni siquiera sí. Nos vamos a seguir diciendo que ahí sí, claro, que era... Peor. No, pues es un baño de sangre. Sí. Oye, sí. Él volvió a la Angel, tuvo que ausentarse, pero... Ya está aquí. De sí. Repente... Voy a aprovechar de hacer el comentario que una vez me dijeron, oye, ¿por qué de repente como que piensan que nos apropiamos del como de la palabra y que tú no hablas? No, hay veces que la Daniel se tiene que parar porque es madre. Y tiene entonces, cosas que hacer. No, nos pega la visa por interno y nosotros seguimos hablando como si nada. Ella resuelve sus cosas y después se integra como si nada. Eso fue, no deberíamos comentarlo, pero en aras de la transparencia para que no crean mal. No, sí, comentemos lo mejor, porque no piensan mal, no piensan que son un grupo, veo que no dejan hablar a mujer, por ejemplo. Claro. Por eso ahora solo va a hablar la Angel, de ahora en adelante. Claro, pero en adelante hago un monólogo. Yo estoy con delay. Sí, yo estoy con delay. No, sí, claro. Es que Quillón está con delay. En YouTube no funcionan bien. Sí. Me da risa porque de hecho, yo estoy con delay. Llega tres veces. Yo estoy en marzo del 2018. Claro. Estoy en marzo del 2018. Claro. De hecho, Piñera asume el día de hoy. ¿Qué les parece? Va a ser un gobierno muy exitoso. ¿Qué esperan de este gobierno? ¿Qué esperan de este gobierno? Tiempos no, mejores. Hablando... A propósito de esa broma, digamos, con el gobierno y Piñera, hablemos del gobierno gourmet, del mousse de pato. Si todavía no hemos hablado de eso. Que es como la parte chistosa. Ya. Sí. A mí me llamó la atención que en Twitter sea TT María Antonieta. Yo dije, qué gente más culta. Claro, así como que, ¿qué onda? La referencia histórica precisa. Eso en TikTok no pasaría. Cecilia Morel está muy lejos de María Antonieta en todo caso. No anda ni por las tapas. En los Sibarita tal vez. Bueno, sería bueno contextualizarlo primero. Eso. Dale, Angel. Ese es el delay que decíamos, ¿viste? El delay. Ya, ahora para hablar después de eso. Lo que pasó es que compraron insumos de primera necesidad en La Moneda. Eso es lo que pasó. Mousse de pato, paté de jabalí y un sinfín de cosas que dicen que, bueno, que están abaratando costos, porque estas cuestiones se compraban igual, pero se compraban a proveedores externos y ahora se está comprando como la materia prima para poder hacerlo ellos mismos. Se compran los patos para hacer el mousse. El pato en la juguera, listo. No, digamos que le compran APF con mousse de pato. Igual pensé en un pato en una batidora. Ya, pero no vamos a seguir con esos comentarios especistas. Claro, y vamos a referirnos al tema. Ya, pues dicen que uno que están ahorrando por el tema de que antes lo compraban a proveedores externos como casi que preparado y ahora lo van a hacer ellos mismos. Pero además, una de las justificaciones es que esas cosas se compran para poder recibir la moneda a mandatarios de otros estados. Que imagino que en estos días van a llegar en masa. Claro. Oye, hay mousse de pato en Chile, vamos. What? Donald Trump quiere ir a Chile a comer mousse de pato, por favor. La única que va todos los días a tomar once es la guanaquera, ¿cómo se llama la venezolana? Guanaquera Gutiérrez. Esa, la reciben. Sí, esa es la única que reciben. La embajadora sin embajada. Sí. Eso. La embajada imaginaria. Eso es lo que pasa en este momento en La Moneda. Sus preocupaciones son gastar 1.700.000 pesos en comprar ese tipo de cuestiones. Caviar de trucha, no, de merluza austral o trucha, no sé, y de salmón. Ya, ese son huevos pescados, no jodamos, que el caviar solo sale del esturión. No hay caviar de salmón. Claro. ¡Huevos de pescado! ¡Huevo no! Angel, activa tu micrófono en el OBS porque no te estás escuchando en Facebook. Nos comenta. Oh, chuta. Todo de nuevo. Ya me mames. Vuelvo. Mientras tanto, decir que este es una de las tantas cuestiones son de la ridiculez máxima. Oye, eso que dije, la teoría de la relatividad actualizada y no se escuchó. De nuevo. Todo mi descubrimiento, No, es que no puedo decirlo dos veces. Me quita como protagonista. Pero bueno, gente de Facebook. Lo escuchan en el podcast después. Eso. Claro. Sí. Medio metieron al queso, al mozzarella de búfala en esa lista y eso no es tan caro. No es como eso lo que le ponen a las pizzas en Italia. No tengo idea, Jano, la verdad. Yo le pongo cualquier queso que está en oferta laminado en su mercado. Entonces, la verdad es que no tengo idea de lo que están hablando. Pero me metieron un montón de cuestiones que nadie come. Pero el paté de jabalí sí que... excentricidad muy innecesaria y muy mal vista para estos tiempos. Digamos que se llamó a licitación, no sé si se comprará finalmente. Solo para precisar. No, pero dicen que se lo adjudicaron. Que se lo adjudicó SPA. El monto ofertado por la empresa ganadora de Mercat SPA de 1.681.454 pesos. Y el contrato corresponde por 12 meses. Entonces, sí. Y dice, esta licitación tiene por objeto generar ahorros necesarios para el Estado, lo que les comentaba antes, yo dice que están ahorrando. Bueno. Pero si recordemos el discurso del año 2018 también, que era la austeridad. Sí. Bueno, esto es lo que está pasando en La Moneda. ¿De esto está preocupado el Palacio de La Moneda en este momento, de poder hacer este tipo de licitaciones? Hay gente, funcionarios de Palacio, realizando licitaciones, escribiéndolas, adjudicándolas, todo el proceso, que no es poco, en este tipo de cuestiones. Yo creo que por ahí va lo grave, ¿no? Bueno, y porque hay gente que está con hambre en este momento, que ellos están haciendo esa estupidez. Claro, si ese es el asunto, pues. Cuando hay gente protestando que no tiene comida, cuando hay 1 millón de personas en Chile que no come todos los días, es lo parecido al tema del funeral de Bernardino Piñera, pues gente que no puede realizar la ceremonia fúnebre como le gustaría por respetar el protocolo. Acá hay 1 millón de personas que no está comiendo todos los días, según la FAO, un organismo internacional, y cuando ve que se gasta esa plata en esas cuestiones totalmente suntuarias, debe parecerle sumamente ofensivo. O una falta de respeto. Bueno, señor, no siempre. Es el más común de los sentidos. No, claro, sí, pero bueno, como que no entiende que si eres el que dirige un país que está con hambre, ay, no puedo decir, pero le estamos pidiendo a Piñera. No, es decir, la cuestión es lógica. Pueden pasar distintas cosas en el que no hay ningún problema. O sea, para él no es. Pero sabéis que el. Hace harto sentido el tema de María Antonieta en este contexto, ¿no? Como, por un lado, hay gente con hambre, está pasando situación de hambruna, abasteciéndose básicamente por el apoyo mutuo en algunos barrios, versus este tipo de menú. Entonces, eso te habla un poco de lo que todavía no se dimensiona en Chile, que es cuando la gente se moviliza ya no por derechos, sino por hambre. Un tema básico, un tema esencial. Fuerte pensarlo a partir de este, de esto tan trivial como estas adquisiciones tan poco ad hoc al contexto en el cual estamos inmersos actualmente. Bueno, igual veo que hay como una coherencia entre el funeral del tío de Piñera y estas compras. O sea, es una clase, es la elite chilena, digamos, haciendo sus cosas, su vida de manera muy normal, porque no están siendo afectados por nada. A pesar de que el viejo padre, que el tío de Piñera murió de coronavirus en el fondo, su familia puede hacer lo que se le ocurre y además comer mus de pato en el palacio. Entonces no hay coherencia en su forma de discutir. El problema es que eso pasa a llevar todo el resto de la población, todo el resto. Así es, sí, pues. Volvió Robinson, se había caído también. Sí, se me cayó el internet, chiquillos. Sí. Estamos, no solo en que yo, no hay problemas. Nos también comentan aquí arte en redes sociales que estamos con algunas dificultades, pero en realidad, ¿sabes que en la zona por lo menos acá, yo tengo hartos problemas, he tenido hartos problemas el día de hoy con mi internet? Yo creo que no más, me hizo mal. Por eso estoy en abril del 2015. Bueno, pero el asunto es que en Spotify, en la radio FM donde está sonando, va a sonar sin problemas, como eso, como siempre. Sí, Madeleine, eso. No te preocupes, puedes escuchar Spotify para que te escuche un poco mejor, porque dice que está escuchando el puro remate. Aprovechemos de saludar a la gente que ha participado. Yo por lo menos en Face Live tengo varios, en este caso, gente o personas que han participado con nosotros en el programa, colocándole la publicación, así que un saludo, pese a todas los inconvenientes, a Lizeth Muñoz, Kiko Parra, a Constanza Beltrán, a Denis Oces, a Paulina José, a Gonzalo, entre otros, a Madeline también, así que un saludo a cada uno de ellos que estuvo con nosotros esta tarde en Cerro a la Izquierda, por lo menos en el Face Live. En Instagram no alcancé a revisar. ¿Estamos cerrando? O sea, quedan unos minutos, pero si no sé si tienen algo más que decir, quedan como 5 minutos. Yo quisiera decir que 4. Que no, porque hay que estar pendientes de la situación económica. La verdad es que todos los analistas dicen que después de esta pandemia viene una todavía más relevante, que es la crisis económica la crisis del trabajo, que no va a terminar cuando se levanten las cuarentenas, que todavía va a seguir. Y para esto, una perla. No hablamos hoy día, pero lo dejó planteado para una próxima oportunidad, cómo algunos empresarios estaban falseando los rubros de sus empresas para hacer ir igual a los trabajadores a sus empleos, ¿cierto? A sus lugares de trabajo y contagiarse. Eso me parece a mí increíble, y sobre todo me parece increíble que esto, que puede haber sido un grito a voces, porque estoy seguro de que denuncias hubo muchas, anónimas, y recién hoy día, después de más de 3 meses, se aparece una subsecretaria, esta famosa que sale en la tele, después de más de 3 meses, a fiscalizar y a iniciar una multa. Eso me parece que es me parece que es increíble que esto, que se sabía que estaba pasando en Santiago, sobre todo, no haya estado fiscalizado desde el primer día. Ahí ustedes tienen la laya de gobierno que tenemos, po. Tanto lo que les importa la cuarentena, la salud de la gente, sus vidas, que con tal de que el empresario se enriquezca, lo dejan pasar todo. Sí, no es solamente que no lo arguen los dineros para el ingreso familiar de emergencia ni nada de eso. No, es la vida misma la que se pone en juego con estas medidas. O no medidas. Bueno, y también demuestra la ambición capitalista, pues, de cómo finalmente a los empresarios, mientras para obtener, mantener el nivel de utilidades, no tienen ningún interés en la vida de los trabajadores y trabajadoras, pues lo obligan a exponerse para mantener su margen de ganancia. Sí. Y eso probablemente ha costado algunas vidas y probablemente va a seguir costando más vidas mantener la máquina funcionando a costa de la salud de la población. ¿Tenemos comentarios? Sí, en Instagram TV nos dice Vivir Bien Hoy que hablemos de la salud mental con la pandemia. Claro, son tantos los temas que vamos a ir tratando de abarcar todo lo que podamos en futuros capítulos, porque da para harto eso también. Sí, de hecho, con Max el sábado hablamos. Sí, salud mental es uno, el tema de alimentación. Es otro. El tema de alimentación es otro. Estoy lento. Sí. Refuerzo lo que dice Nelson desde sus problemas de internet. Que dice que sí, que vamos a tratar el tema de salud mental, y también estamos con el tema, con el compromiso de tratar el tema de la alimentación, que estuvimos comentándolo eso antes. Y otro tema importante que vamos a tratar, que me parece súper relevante, es la corrupción en pandemia. Cómo han aprovechado también un montón de empresas vinculadas al gobierno de derecha y otros para ver esto como una oportunidad, tanto que les gusta eso, ¿no? De emprender, pongámoslo en esos términos, también el lenguaje que le gusta a la derecha. Y se han hecho sus bonitos negocios. Por ahí vamos también a hablar de eso que ha estado indigno en estos últimos días. Sí, pues. En el fondo es lo que hacen siempre, pero se nota más. Es que en una situación de vida debido a muertes, todavía claro. Más ordinario. Eso quiero decir. Y ahora sí, yo creo que ya vamos cerrando, ¿cierto? Sí, eso mismo iba a decir. Palabras finales, saludos que tengan. Breve. Muchas gracias por las personas que estuvieron conectadas. Disculpen los problemas de audio, ya les hemos contado que tuvimos problemas de velocidad de internet y de conexión. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado. Así es. Yo también me despido desde Valdivia. Abrazo a todos y a todas, cuídense por favor, los que puedan cuídense, los que no, cuídense más todavía, y nos vemos el sábado. Nelson, empieza desde ya. Sí, desde Ñuble les mando un saludo hoy día 18 de enero del 2006, un saludo a todos y nos vemos en el futuro, cuídense. Claro, hoy día me trajeron el modem y estoy empezando a usar internet. Hoy día mi internet sonaba, abría mi teléfono y sonaba. Dile a tu mamá que cuelgue el teléfono, sí. Que está usando internet. Sí. Ya, pues, Jano. Ya, chao. Sí, yo también me despido, mandando un saludo a todos y a todas las personas que participaron de esta transmisión. Como siempre, nos vamos con música hecha en nuestra zona, en Concepción. Nos vamos con una banda que tiene un nombre muy bacán porque se llama Andalian. ¿qué más penquista que llamarse así? Bío, bío. ¿Cómo? No, Andalien, está bien. Yo, está bien, desde aquí, a la Andalien. Andalien. Andalien, sí. Se me perdió la... La canción, el nombre del tema. No, el... Sí, el nombre del tema se llama Sombra. Nos vamos con Sombra de Andalien y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau. A la izquierda.